Saludos compañeros del programa de actualización docente para profesores universitarios de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad quiero hablarles sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación, también conocidas como las TIC y su impacto en la educación. Hoy en día el uso de las TIC está ampliamente extendido, ocasionando transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. No muy lejos, en el ámbito educativo específicamente donde nos corresponde a nosotros, las ventajas de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza-aprendizaje se hacen sentir en la necesidad de establecer un modelo educativo en la sociedad informacional que considere el autoaprendizaje mediante entornos facilitadores de aprendizaje cognitivos. El auge tecnológico que se ha venido produciendo en los últimos años ha propiciado lo que algunos autores denominan la nueva revolución social, con el desarrollo de la sociedad de la información. En esta nueva sociedad, la materia prima es la información, y en torno a ella surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones existentes. La comunicación ha generado muchos beneficios y comodidades ante la sociedad desde tiempos muy remotos. Por esto, en la actualidad, hay nuevas tecnologías para una eficaz y rápida transmisión de información y comunicación. La misma surgió como una tecnología innovadora que ha ido avanzando a medida que pasan los días por la gran competencia entre países. La presencia de las tecnologías de la información y comunicación en el mundo de la educación es hoy una realidad, y las posibilidades, ventajas o resultados de esta presencia ha pasado a ser una cuestión de primera línea en los análisis de los expertos en la educación, en las prioridades de las administraciones educativas o en los cambios sugeridos en la formación y actualización de los docentes. Cabría calificar de incesante la avalancha de iniciativas empresariales, congresos sobre enseñanza, políticas educativas, programas sponsoreados por las grandes corporaciones informáticas, etc., que una y otra vez insisten en la mejora de la enseñanza propiciada por la presencia de las tecnologías en las aulas. Las TIC han producido una verdadera revolución social fundamentada en el gran impacto de interacción del mundo y las amplias posibilidades en el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento que anteriormente eran desconocidas e imposibles de imaginar. Actualmente estamos viviendo en una sociedad donde la información y la comunicación han tenido una gran evolución en cuanto a los inventivos del hombre, gracias a las habilidades de expertos que intentan mejorar el curso de la educación virtual. Es por esto que la comunicación e información se han convertido en un aspecto ventajoso en el modo en que se relacionan las personas y las formas de percibir el mundo, razón por la cual los medios de comunicación escolares cada día tienen mayor importancia dentro de los planteles educativos y se consolidan como herramientas que no solo permiten dar a conocer las realidades, sino que además ayudan a los estudiantes, maestros, docentes, directivos e incluso de los padres y representantes a obtener nuevos conocimientos que sirven como medio de expresión de sus propios aprendizajes. Asimismo, ha sido posible que maestros y estudiantes fortalezcan el sentido calificador de lo que diariamente reciben de los medios de comunicación en un aprendizaje y participación activa como sujetos sociales. Recordemos, compañeros, que la educación en la sociedad de la información no debe entenderse solo como formación del uso de las TIC, sino generar también habilidades que estén activamente en la capacidad generadora de conocimientos. Por esto, la formación docente debe ser permanente en lo que respecta a la relación con la tecnología, sus usos, desarrollo y potencialidades, lo que significa ser promotores de la apreciación social de las TIC. Por ello, hoy en día, el rol del docente no es tanto enseñar conocimientos que estarán siempre accesibles, sino ayudar a los estudiantes a aprender a aprender de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades aplicadas, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, teniendo en cuenta sus características, y exigirle un procesamiento activo de la información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva memorización de la información. En todo momento, nosotros como docentes universitarios tenemos que tener motivados a la población estudiantil, despertando el interés hacia las unidades curriculares. Me despido, compañeros. Fue un placer conversar con ustedes.